María María Compuché, buen día. Bueno, la idea de hoy es poder hablar sobre cómo desde el discurso público se utilizan mecanismos del lenguaje para fijar creencias, en este caso, fijar frases que generan una respuesta emocional inmediata y provoca lo que se está el objetivo principal, que es la manipulación social. Esto viene a relación concreta a lo que estamos viendo a partir de el atentado Cristina Fernández de Kirchner, en donde vimos una inmensa movilización y mensajes de repudio sobre el fallido intento de homicidio a la expresidenta, que fueron realmente masivos. Y cómo desde organizaciones muy pequeñas hasta el Papa Francisco emplearon en su discurso las mismas categorías. Eso es lo que primeramente me gustaría hablar. ¿Por qué? Porque todos dentro de lo que hace a, por ejemplo, los titulares de los diarios, digamos, conocidos y como digo, desconocidos o de incluso diarios alternativos, han presentado su repudio ante el acto, pero utilizando una frase, y esa frase tiene que ver con el discurso del odio. Tiempo Argentino, por ejemplo, decía, el Frente de Todos presentó un proyecto para incorporar el odio político al Código Penal. Lo que fue la Cámara de Diputados de la Nación tuvo una reunión inmediata, ¿no? Y desde lo que se conoce como la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que de honorable no tiene nada, digamos, se determina, lo voy a leer directamente, dice, instamos a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país. Eso, digamos, desde lo que hace a un proyecto de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero, por ejemplo, en el diario Tiempo Argentino, el director del Centro Ana Frank dice, su titular, advierte que los discursos de odio incitan actos de violencia. Desde el grupo laprovincia.com, su titular dice, de Pedro, los discursos de odio y violencia tienen consecuencias. Desde el diario Río Negro, Periodismo de la Patagonia, su titular dice, Alberto Fernández convocó a un consenso contra los discursos de odio y el gabinete va a la plaza. Canal Abierto dice, la derecha y los discursos de odio. El Destape dice, los discursos de odio destruyen la democracia. El diario LM Neuquén dice, no es la grieta, son los discursos de odio. El diario Chaco Día por Día dice, el discurso del odio promueve ejecutores organizados o dispersos, advierte Capitanich. Y podría seguir, desde lo que hace a Ladran Sancho Web, dice, voto, es necesario poner un límite a los discursos de odio. El ex juez federal Carlos Rosansky dice desde Radio Nacional, los discursos de odio derivan tarde o temprano en actos de odio. Desde noticiasmercedinas.com, Ustarroz llama a combatir discursos de odio y confirma que habrá solo servicios mínimos esenciales. Desde el diario de La Nación, la Iglesia denunció una escalada en los discursos de odio, instigando permanentemente al odio. Desde Política Argentina, Pérez Esquivel condenó el atentado a Cristina y apuntó contra el discurso de odio. Diario de Cuyo, Zaffaroni en San Juan, lo que está pasando es el resultado del discurso de odio. Y así podría seguir con cantidad de medios, como digo, oficiales y alternativos que en sus titulares o en el contenido directo hablan y reflexionan sobre los discursos de odio, pero sin advertir, digamos, qué habría detrás, ¿no? Que me parece que es lo relevante. ¿Por qué utilizan esa frase? Sería lo primero. ¿Por qué se utiliza desde ese lugar? Y no una mirada, digamos, diría, crítica. pero con lenguaje propio. Eso es lo que en primera instancia, al menos a mí, me llama la atención. El kirchnerismo solo nos intenta distraer y propone una ley mordaza con el argumento totalmente inverosímil de que todo lo que pasa es del periodismo, de la justicia, de la oposición. Lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión y no lo vamos a permitir, dijo Larreta, Rodríguez Larreta. Y también subrayó, yo pienso exactamente lo contrario. En vez de callar al que piensa diferente, yo propongo más libertad. En lugar de censura, porque de eso se trata, propongo más libertad. En vez de esta ley mordaza, propongo más libertad. No solo no es callar, sino que además hay que escuchar, dice Larreta. Desconociendo, ¿no?, que él mismo está bajo las normas de lo que hace al proyecto del G20 de ciudades inteligentes, que dentro de lo que se conoce como Argentina, fue elegida Capital Federal y Córdoba, para instalar paneles de hipervigilancia a modo extremo, cámaras por todo sitio, digitalización como proyecto no solamente de la bancarización que vimos crecer a partir del 2020, sino de nuevas tecnologías y el avance de nuevas tecnologías con la utilización de las antenas 5G, 4G, sensores en las ciudades, todo esto que no sale, ¿no?, de la cabeza de este hombre, de Larreta, ni de un proyecto político, de un partido, sino que es parte de un macro proyecto que, como digo, se ampara dentro del Foro Económico Mundial de la Cumbre de Davos, en el cual cada uno de estos políticos es parte. Cada uno de estos políticos, cada uno de estos partidos. No es que alguno tenga un proyecto personal. Todos terminan siendo lacayos de la élite económica global, de la cúspide de esta élite. Entonces, que él hable de que esto hace una censura es simplemente una situación de carácter, diría, para el trabajo de la psicología inversa. A Larreta no le importa, no le interesa la libertad, como al resto tampoco, solamente siguen normas, órdenes. Y digo esto porque es importante entender que cada discurso genera una respuesta emocional. Y eso conduce o sirve a la manipulación social de quien lo emplee. Es importante entender, y para esto por ahí me va a tomar unos minutos, pero me parece importante porque es información que quizás no se esté dando, pero que es importante entender la estructura, por ejemplo, de nuestro cerebro. Esta estructura se divide en tres partes. Lo que se conoce como neocórtex, que es la formación cerebral más moderna, se encarga de análisis racional complejo de los discursos, analiza la información, la procesa con mayor lentitud que las otras dos estructuras, que son la estructura límbica, que tiene que ver con la percepción no consciente, que es la reacción automática ante determinado estímulo emocional para dar una respuesta emocional, y lo que se conoce como la estructura reptiliana, que es una estructura, la primera, la más antigua, y que ejecuta códigos programados genéticamente y produce conductas impulsivas, como sí, no, on y off, digamos. Es importante tener en cuenta porque la ingeniería lingüística, por la cual determinados procesos sociales se empiezan a materializar, ¿no?, en donde se dan frases, en donde se dan palabras, todo esto tiene un análisis anterior y un sentido que determinados grupos vienen trabajando con muchísima anterioridad, sobre todo con la utilización de lo que hace a las neuroemociones y las nuevas posibilidades de estudio del ser humano. Quería mencionar esto porque hoy día no importa si lo que se dice es cierto, lo único que importa es si se cree o no en ese enunciado. Y eso lo vemos en cantidad de hechos concretos, ¿no? Como el razonamiento finalmente no es la fuente del cual X comportamiento nace o sale, es en vano esperar que la lógica apele a generar otro tipo de afectos cuando uno presenta pruebas. Porque si fuese así, digamos, el Estado argentino tendría que estar reconociendo el territorio milenario del Gualmapu que desde 1825 firmó un tratado de real consentimiento de la soberanía de una nación y no se respeta, y en 1880 se siguió adelante con el saqueo hasta el día de hoy. Y si vamos a argumentos lógicos, nosotros tenemos los argumentos, tenemos los tratados, tenemos los papeles, pero no, contra el sentido de patria o patriótico argentino no se puede, porque tiene que ver con una cuestión emocional, no con algo que tenga que basarse en una razón ni en pruebas lógicas. Que la propaganda en sí misma es una forma de comunicación que tiene como objetivo manipular a la población no es algo nuevo, y lo hemos visto sobre todo en quien fue, no sé, Joseph Goebbels como ministro para la Ilustración Pública y Propagación del Tercer Reich. Y este hombre decía, toda propaganda debe ser popular, adaptando a su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental por realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. A diferencia del individuo, el colectivo siente, piensa y actúa como una mente colmena, y la personalidad consciente da paso al inconsciente. El juicio y el espíritu crítico se pierden, por lo que la masa se torna altamente sugestionable. Eso es lo que vemos hoy día, y son algunos factores que se empiezan a emplear desde la propaganda, desde el discurso. Si la reta no quiere esto y yo detesto a la reta, entonces tengo que elegir la opción A. Si no soy de Boca, soy de River, ¿no? Psicología inversa. Mientras en realidad vemos que acá hay un plan que es único y tiene que ver con el control de la población, ya sea por extractivismo digital, por medios, por bancalización, el dejar de usar el dinero físico y usar dinero digital, el control de drones en todos los territorios, en nuestros casos que, por ejemplo, la Machi Betiana haya denunciado, la Machi del Polmapu, de la Lofuincumapu, haya denunciado que durante la pandemia había drones que la vigilaban al lado de su regüe mientras hacía sus ceremonias diariamente, no es algo menor. O sea, tenemos una hipervigilancia absoluta, y sobre todo a partir ahora de las nuevas herramientas tecnológicas como el 5G que se empiezan a emplear a nivel de la agricultura, a nivel de estos nuevos planes de despoblación rural basados en la cuarta revolución tecnológica digital, que es la que se viene a imponer en estos tiempos, en donde no se reduce la población, pero se asume invertir en máquinas y en la digitalización de datos en los campos, hace entender de que, digamos, vamos a un mundo en el cual las distinciones entre estados y naciones empiezan a ser mucho, muy reducidas, y las decisiones a nivel global las toman desde otro sitio, ¿no? Estos estados americanos han sido empresas, y hoy día estas empresas vuelven a manos de sus dueños. Y para eso necesitan incorporar determinados lenguajes, y para eso necesitan también quitar, restringir la libre expresión. Y para eso también tienen formas bien sabidas para poder manipular. Una de ellas es la que venimos viendo, como el enfrentamiento entre grupos de pertenencia, ¿no? Se ve mucho en lo que hace a las redes sociales. Una sociedad polarizada es una sociedad doblegable. El uso de metáforas, cuando hablan, por ejemplo, de algo conocido, visible y presente, para describir algo no visible y metafórico. El ejemplo de eso es, por ejemplo, no sé, cuando desde un lugar paternalista nos dicen lo lograremos entre todos, quédate en casa, el Estado te cuida, o un lenguaje de miedo, ¿no? Como combatir a la amenaza, combatir a la inflación, son metáforas que se utilizan. Y para mí una de las más nocivas es lo que tiene que ver con lo que se llama como posverdad, que es una forma de tergiversación deliberada de la realidad, en la que los hechos, como digo, adquieren una relevancia inferior a las creencias y a las emociones, lo que permite modelar la opinión del colectivo a placer del que se presente y tenga el dinero publicitario, porque se crea un relato y se repite hasta que se acepta como verdad, o como más comúnmente se entiende, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. En estos momentos, la ley Mordaza se aplica en diferentes países conocidos, como puede ser en España, como puede ser en Venezuela, como puede ser en Chile, y están dirigidas específicamente a, de alguna forma, generar reformas en las normas para regularizar la actuación de los cuerpos nuestros y contra las fuerzas de seguridad. Es una ley que da técnicamente la posibilidad a quienes ya tienen el poder de tener aún más poder. Porque, como hemos visto cómo se viene empleando, se trata de castigos que tienen efectos de eliminar derechos. ¿Quién decide qué es odio y quién decide qué es libertad de expresión? En este caso, al momento, por lo que estuve viendo, se decide esto desde las normas europeas de casos que se han llevado a las cámaras interamericanas de justicia, como un caso muy conocido que fue un caso que se conoce como Kimmel versus Argentina, en donde un periodista denuncia que por publicar su libro lo querían mandar a la cárcel con 2 años de cárcel y $20,000 que tenía que pagar por expresar determinada acción de un juez en su libro. Llevó el caso a la Cámara Interamericana y se resolvió a partir de lo que se entiende un comité europeo que decide qué es odio y qué no. Y si realmente nosotros tenemos que estar a merced de lo que Europa decida qué es odio y qué no, teniendo en cuenta de que aún en sus museos tienen nuestros objetos y objetos de nuestros abuelos, tienen cuerpos muertos que tendrían que estar enterrados en nuestros territorios, y son ellos quienes deciden, a su vez, quién ingresa en su país y quién no, y dejan morir a personas del África en las aguas sin permitir el ingreso a sus sitios. La verdad es que si son ellos quienes van a hablar de derechos humanos, ¿qué nos queda para quienes se presenten a determinados lugares y ser juzgados si lo que hizo fue libertad de expresión o no lo fue? Recuerdo que en Barcelona el año pasado había pasado la detención de un rapero que fue condenado por tuitear en contra de la monarquía, por esta ley Mordaza, que en ese caso se hizo muy conocida con una remodelación que se hizo en el 2015 a partir de los grupos de movilizaciones del 15M en España. Estas leyes mordazas vienen avanzando, y no solamente por la situación acá de Argentina y el atentado a Cristina Kirchner, sino que tiene que ver con un bloque que se está dando en todo el territorio. Lo vemos en Perú, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua. Así que me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque más allá de lo concreto que hace a estas leyes, si se emplean o no como dentro del Código Penal, es importante hacer saber de que en estos momentos ya tenemos censura. En mi caso, por ejemplo, lo que son las redes de Facebook, me han censurado mi perfil, me han censurado a nivel de mis archivos de Google Drive, de los seminarios que imparto, específicamente porque tengo contenido que supuestamente infringe las normas por tener otras verdades, ¿no? Las nuestras. Verdades que de alguna forma tienen una mirada crítica ante la historia argentina y ante la historia actual de nuevas imposiciones globales. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque mientras estos estados continúan saqueando nuestros territorios, son quienes están trayendo mayor violencia, y finalmente, con estas nuevas leyes penales contra el odio, vamos a ver que nuestras voces van a ser censuradas y vamos a ser mirados, como busca la ley antiterrorista que firmaron los Kirchner en el 2015, justamente eso, ¿no? Como los culpables de generar el odio en estos territorios. Bien, eso nomás, Peu Cayal. Muchas gracias.